para su vida. Por eso que a una viuda serán allí a poco. Tegaban sarando, tegaban llorando, cal para me chagap que sigo. Oh, look at